la obediencia del Hijo respecto al Padre. Esa es la obediencia que debería ser sacerdotal. Todos los sacerdotes deberíamos obedecer a nuestro obispo como el Hijo obedeció al Padre. Incluso voy a poner un caso extremo. Si uno hiciera un gran proyecto apostólico, un gran trabajo apostólico, ilusiones de apostolado, lo que sea, hubiera trabajado mucho en ello, y de pronto el obispo le dijera: déjalo todo, abandónalo. ¿Pero quién lo va a continuar o quién? Nadie. Pues el sacerdote no debería alterarse, porque Dios de su obediencia sacará más bienes que lo que espera sacar con su trabajo. El sacerdote debe luchar por todo lo que es apostolado, por todo lo que es bueno, por todo lo que es justo, pero cuando hay una orden, pues si uno obedece, de la obediencia surge un bien superior. Aunque aparentemente se destruyera el trabajo de muchos años, no pasaría nada. ¿Qué digo aparentemente? Aunque realmente se destruyera el trabajo de muchos años, de la cruz de obedecer saldría un bien muy superior, porque Dios puede hacer las cosas en un segundo, sin nuestra intervención. Nos pide nuestra intervención para ver cómo reaccionamos, cómo obedecemos, pero en el fondo lo hace todo Dios. En el fondo, la conversión de las almas la hace Dios con la gracia. En el fondo, nosotros ponemos los medios, pero la conversión, algo tan invisible y espiritual como es que las almas se vuelvan a Dios, eso es obra invisible y espiritual. Así que pienso que esta es una cosa tan bella, la de la obediencia, tan maravillosa, que valía la pena hablar de ella. Porque aunque la hagamos los sacerdotes, es algo digno de ser admirado por todos. Pues que todos nosotros, laicos y sacerdotes, admiremos el brillo de esta virtud, la obediencia, y glorifiquemos a Dios por ella.